Cristo sea riguroso. Pero cuando uno agarra y dice, tengo que hacer la justificación. Voy a dibujar hojas, tamaño 4. Entonces, en casa 4, la justificación alcanza con que ocupe 3 cuartos de hoja, tamaño 4. Lo que uno tiene que decir, entra ahí, pero era un tamaño normal. Haría el 11, siempre es fácil, ¿no? Haría el 11, está en el 12, es una cosa específica. Tres cuartos de página. Puede ser un poco más, puede ser una página idea. Pero generalmente lo importante que tenés para decir, entra ahí. Si mide una página y media, nadie va a decir nada. Pero si mide tres, no la querés leer. Entonces, justificación. Tres cuartos de página. ¿Cuánto mide un diagnóstico? Un diagnóstico es nada más que dado el problema central y el indicador que debería aparecer por acá. Decir causas y decir efectos. ¿Cuántas causas puede tener un problema central? ¿10? ¿Cuántos efectos? 10, lo haces en dos columnas. Esto lleva media carilla. Las causas del problema son y los efectos son tales. O tras averiguar y conseguir información, determinamos que las causas son y los problemas son. Entonces, ¿cuánto mide eso, decís? Esto mide 12, 13 líneas. ¿Las causas? En cuadro. ¿Diagnóstico? El diagnóstico. ¿Cuánto? ¿12 líneas? Claro, es decir, el problema central es la deserción de los alumnos del primer año. La causa que detectaron son, en cuanto a los alumnos, problemas en el estudio, problemas no sé qué, en cuanto a la familia, es enumerar las causas. Es enumerar. Y las consecuencias son esta, esta y esta. Eso es el diagnóstico. Hay gente que las pone en una y le entran también, ¿eh? Pero como ves, tenés muchos recursos que usarse. Hay que jugar con el ancho de las columnas, por ejemplo. Es dos carillas, realmente. Entonces, cuando uno llega a las actividades. Letra 8. Me causa gracia que están muy perturbados por el lado de sí. Igual perturbación vamos a tener con todo. Igual acá llevamos 3 páginas y 2 de actividades. 5. O sea que cuando me lo breve, como se dice, dos meses vuelve. Si breve y juez, no me vuelve. Entonces, ¿qué llamamos después? El presupuesto. El presupuesto es otro cuadro del presupuesto. Que en general entra en una carilla bien armada, pero se les puede pasar un poco de una carilla. Presupuesto después vamos a ver cosas de eso, pero lo mejor es clasificar rubros, no presupuesto por actividad, sino por proyecto. Entonces, una presupuesta, tantas hojas para toda la. ¿Y qué llevan los proyectos? Después vamos a ver clasificaciones, pero siempre llevan lo mismo. Bienes de uso, bienes de consumo, servicios personales, transporte viático. Y eso es otro de clasificador. Pero siempre llevan lo mismo. Entonces cuando lo clasifican, no invento nada. No hay mucha creatividad que poder tener en eso. Y lo que vamos a tener acá es que la diferencia que vamos a tener dos columnas, porque vas a especificar si eso lo vamos a ver esto. Si eso lo tenés, o si eso pedís plata para comprarlo. Presupuestás todo, pero solo la suma de una de las columnas es el monto solicitado y la suma de la otra columna se refiere específicamente a lo que ya tenés. ¿Pero cómo podemos hacer eso? Vamos a ver cómo hacer presupuesto. Cuando vos tenés hechas las actividades y tenés acá una columna que se llama recursos, acá hay una columna de las actividades que se llama recursos. Todo lo que hay acá en la columna de recursos, para hacer un presupuesto, lo que te limitas a hacer es ponerle precios. Sí, bueno, pero yo no sé los precios de determinadas cosas. Bueno, según algo. ¿Qué días? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¡No! La presentación actual es el árbol de problemas. La presentación actual es el árbol de problemas. No se me ahoguen en un vaso de agua. Yo he buscado precios de una etiquetadora de no sé qué, que no tenía ni qué. Nada de esto. Ni siquiera tenés que decir que no ibas a intervenir en la pero para qué cosa, ¿qué cosa para la exposición presupuestar estar que no consiga su precio en internet? No hay nada. No existe. Nosotros acá no nos vamos a pedir que nos traigan el presupuesto membretado del lugar donde van a comprar. ¿Es? ¿Cuánto sale una resma? 80 pesos. De todas formas, lo que tenés que presentar por una semana. Me cae la antigüedad. Tema, población, territorio, actores, árbol de problemas. Indicadores. ¿Podemos repetir? Tema. Tema, última vez. ¿Vieron? Me saca, me hace mala fama. Tema. ¿A quién se lo van a presentar? Que no dijimos eso. ¿A quién se lo van a presentar? Población y territorio. A cuadro de análisis de actores, árbol de problema y el indicador del problema central. El indicador del problema central que es cómo lo van a medir y el dato. Un 3% de desocupación. Tema. ¿A quién se lo van a presentar? Población y territorio. Ah, el cuadro de análisis de actores, el árbol de problemas con el indicador del problema central. O sea, lo que van a presentar lo tendrían que poder expresar en 5 o 6 diapositivas. Sí. Y el énfasis el énfasis de lo que tiene que estar mejor que todo, o al menos después de presentarlo, tiene que estar mejor que todo, es el diagnóstico, el árbol de problemas. No puedo poner indicadores si yo todavía no sé lo que digo. No, pero el indicador es lo que te da cuenta del problema. El indicador es el indicador del problema central. ¿Por qué decir que ese problema existe y cómo dar cuenta de que ese problema existe? ¿Te desenojas? No. No te enojas. La calle más bien. 5 minutos antes. Vaya, vaya. ¿De dónde te pasa? Pero de 18 años se va a acordar. ¿Cuándo decís que de repente una hoja La hoja tiene dos carillas. Es verdad, tiene razón acá la chica. La hoja tiene dos carillas. La hoja tiene dos carillas. Por eso, pero, ¿cuál tiene dos hojas? Si primero me pasa, si primero me pasa, una hoja se lo carilla. Nosotros, dije dos hojas, yo dije, bueno, son cuatro carillas. Historia argentina nos pedían de cada libro para cada clase un resumen del libro en dos carillas. El tipo lo único que se aclaraba eran dos carillas. No te decía dimensión si le hacíamos una letra así en un poco oficio. Para el curso de la CONEAU, vamos a ver cómo hacerlo, pero vamos a hacer tipo Gantt, un diagrama de barras. Ah. El diagrama de barras es una tabla dibujada en el paquete, la parte de la que sombrea canilla. Sí. Entonces las barritas así, y a lo mejor el sedimento aparecerá punteado por ahí en otro lado. Porque es muy visual. Sí. Una canilla. Una canilla. ¿Diagrama de qué dijiste? Todo es una canilla. Cronograma. Es el cronograma. Gantt, se llama eso, pero vamos a ver eso. Yo no te voy a decir cuánto va a venir el trabajo final. Seguimiento y evaluación. Media carilla. Una. Seguimiento, una carilla. Seguimiento y una. Seguimiento y evaluación. Tres. Impacto, cuatro. Te falta. Cinco. Cinco. Cinco. Impacto. Impacto. Cinco. Seis. Siete. Ocho. O sea, el proyecto va a venir entre siete, porque esto solo va a una sola. Y 12 páginas. Entre 7 y 12. La extensión es ideal, es bien, vieja, bien. Sí, pero refiero a menos de 7 páginas le va a costar trabajo meterlo. Cuando decimos páginas, decimos carillas, carillas. Carillas. Ah, es menos todavía. 5 hojas, 10 carillas. Pero se le lleva. Se está divirtiendo porque acá hay un efecto sádico. Acá hay un sádico. Se le lleva 12. Se fue. Yo quiero decir una cosa. Nadie lo va a imprimir, chicos. Se le lleva 12. Está bien, 12 uno la pasa. Sí. Pero ya cuando se le lleva 18, no. Preocúpense porque se torna aburrido. Se torna aburrido. Pueden agarrar y hacer cosas tales como agregarle dos o tres paginitas de anexo. No. Pero los anexos, los anexos, que evalúa el proyecto, no los lee. No. Cuando uno no estaba acostumbrado a usar A4. Hace muchos años, ¿se acuerdan? Usábamos Office. Sí. Entonces yo le mandaba mis informes en oficio y el tipo era muy educado y no me decía quiero tocar primero 4. Me entregaba y lo agarraba con la guillotina, lo metía en el 4, cortaba lo que sobraba, delante mío todo eso. Lo abrochaba y lo archivaba, ¿no? Lo o sea, que una parte. Adelante tuyo, pero qué grosero. Para eso te empezamos a hablar. Esa es la forma de decirme quiero que me presentes los informes. Pero conmigo hay que hablar con franqueza. Es que la tiene para afrontar. Entonces, lo que yo hacía, hasta el último de los días, le presenté todos mis informes. somos amigos también, sí, él recuerda. Recuerda eso. Yo no lo veo mucho porque estuvo viviendo en Inglaterra, ahora vive en Chile, pero tenemos una relación medio de cotidianidad y él recuerda esas cosas. Dice: me acuerdo cuando te cortaban, porque se volvió más flexible con el tiempo. Sí, sí, pero ahora prefiero tres. Y descubrió que alcanzaba con doblarlos. Claro. Porque eso de cortártelo era violento. Sí. Bien. Eso del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo otro que van a entregar ustedes? Todas las cosas que están trabajando ahora, que no aparecen en esto que está redactado en prosa, las van a entregar. Y eso va a significar aproximadamente, esto lo vamos a entrar y ajustar un poquito. ¿Qué hago? ¿Pago con yo? ¿Eh? ¿Apago? Gracias. ¿Esto que no se quiere ir? Se quiere ir, ¿eh? Se tiene poder. Bueno, el proceso de elaboración es contar un poco lo que vinieron trabajando. El encuadre del curso son tres renglones, es decir, esto lo hicimos en el curso de preparación de proyectos, de evaluación de proyectos universitarios, en el marco de la legislatura de gestión universitaria. Ah, creo que tenemos que entregar aparte del proyecto final. Sí, se entregan dos cosas. Las dos cosas. De hecho, nosotros miramos primero el proceso de elaboración, claro, porque es el que más nos remite a nosotros cuando los corregimos al que estuvieron trabajando. Está bien. Nosotros primero miramos el proceso de elaboración, igual todos estos documentos vienen y vuelven, ¿no? Ustedes los entregan. Y nosotros se lo devolvemos con una observación y ustedes lo vuelven a entregar. ¿Cuántas veces? Una. Eso está mal. Una. Y eso tiene que ver con que cuando lo entreguen tienen que pensar que está completo. Entonces les podemos hacer comentarios sobre todo. Si ustedes entregan la mitad, reciben la devolución de la mitad que entregaron. Y lo tienen que entregar cuando ya crean que está perfecto. Y tenemos para pasar. Una instancia de revisión. Tenemos para pasar esta nota hasta septiembre. Que tenemos para pasar esta nota hasta septiembre inclusive. Pero si nosotros lo entregamos completo, vos nos devolvemos con la inclusión, lo podemos corregir. Esa es la idea. O sea, entrega el objetivo de poder. Que sea también una instancia de aprendizaje, ¿entendés? Decirte, mira, esto estaría bueno que tenga más relación con esta otra parte. Ahora, o sea que de la fecha de presentación lo podemos entregar una semana antes. El tema es así, para calificar la versión final una semana antes nos alcanza. Pero para hacerles una devolución, una semana antes no nos alcanza. Pero vos vas a poner fecha, ¿tú? Sí, vamos a poner fecha todos. Todos nosotros. Vamos a acordar. ¿Cuál sería el ideal? Nosotros vamos a terminar las clases en la primera semana de julio. Sí, ahora pensemos con la fecha. Termina la clase el 30 y el 30 hay que entregarlo. No, ahora sí. La presentación, nosotros hacemos una primera presentación, que es como esto que ella dice, es una instancia donde nosotros decimos, con todos los compañeros, hasta acá venimos trabajando, esto es lo que venimos haciendo. Entonces, el pollo, yo y todos los compañeros hacemos aportes a tu proceso de elaboración, digamos. Ahí lo que estás haciendo es decir, bueno, yo vengo trabajando así. De esta manera. ¿No? De esta manera. Con una presentación formal, como si esto fuese todo muy serio, pero es una instancia de aprendizaje para todos, para el resto de los compañeros, para los que están presentando, de poder corregir lo que hicieron hasta el momento. Sí. A partir de ahí, corregimos lo que haya que corregir y seguimos trabajando en todos los pasos hasta llegar a lo último del presupuesto, del impacto y demás, y volvemos a hacer otra presentación. También ahí va a haber otras sugerencias, otros comentarios y demás. Y con esas dos instancias ya atravesadas y habiendo solucionado, modificado todas las cosas que fueron sugiriendo, hacemos estas dos presentaciones, ahí sí, solo a los docentes en carácter de entrega final. Eso va a ser después del último día de cursada, una, dos, tres semanas después, no sé cuánto tiempo tenemos, pero hay un tiempito ahí para trabajarlo y armar los dos archivos, digamos, el proceso de elaboración, los dos documentos. Proceso de elaboración y el proyecto. O sea que la cursada no termina cuando termina la cursada. La cursada no termina. Entonces, ahí sí lo mandan por mail, nosotros sí, lo miramos, sí, hacemos una devolución, de los profesores, lo modifican y esa entrega que vuelven a hacer la final. Ahí ya está. ¿Se entiende? Por eso, para mover las fechas, partimos del final hacia atrás. Sí. Como nosotros tenemos para pasar la fecha hasta septiembre, eso significa que la última entrega tendría que estar entregada al menos una semana antes. La final. ¿Por qué una semana antes? Porque si bien usted ya vimos todos los trabajos, ya los conocemos, lo miramos al lado del que le mandamos la devolución y miramos. A ver qué pasa. Claro, no siempre las devoluciones significan modificaciones en el hecho, sino hay veces que hay algo que vos decís, no, lo que pasa es que no me entendiste. Pero si no entendimos, hay que redactarlo de otra forma. Hay veces que se hacen más fuertes en su argumentación y sostienen lo mismo, pero lo explican, se entiende mejor claro, por qué. No que esté mal, sino que esté mal. Claro. Hay veces que nosotros agarramos y decimos, el proyecto está bravo, pero no se entiende por qué focalizás en este grupo. Entonces lo único que modificás es decir, y una vez que aclarás eso, ya quedó perfecto el proyecto. Pero antes de que se estuviera aclarado, no se veía bien. Pero hay veces que las devoluciones van a decir, no estás poniendo los recursos en las cantidades que hacen falta en las actividades. Son ese tipo de comentarios, o decir, tu árbol de problemas está bárbaro, pero tu diagnóstico que redactaste en el proyecto no tiene nada que ver con el árbol de problemas. Suele pasar más de lo que uno espera. Nos ha pasado, en vez de diagnosticar leyendo el árbol de problemas, hacen otra cosa. Algo que se reparte en el trabajo, no sé con qué. Pero vos lees el proceso de elaboración y el árbol de problemas está bárbaro porque recibió todos los aportes de clase, los incorporó todos y después se le enseñó el diagnóstico y le hizo una cosa. Y entonces decimos, mira, hay inconsistencias entre tu árbol de problema y tu diagnóstico. Sin embargo, esto que pusiste en el diagnóstico, que no estaba en el árbol de problemas, está bueno. Así que incorporar el árbol de problema. Ese es el tipo de devoluciones que recibes. O pasar el corrector ortográfico antes de hacer las entregas. Ese es el tipo de devoluciones que hacemos. Entonces, el proceso de elaboración. Unas frases iniciales para contar y adecuar esto, que si alguien encuentra eso por algún lado, sepa de dónde salió. ¿Por qué eligieron el tema? Eso no hace falta que uno lo aclare. Los proyectos son impersonales. Uno presenta un proyecto con la mentira de que parece que cualquiera lo agarrara y lo pudiera llevar adelante. No es que eso sea cierto, pero un proyecto tiene esa aspiración tecnológica de que se puede separar del que lo consiguió. Que es lo mismo que la planificación docente. A uno le hace presentar una planificación docente y parece que esa se la dieras a otro tipo y la puedes llevar adelante. Que no depende. Pero acá ustedes pueden decir, bueno, a mí siempre me llenó las bolas ver las cosas que pasan en la manzana Navarro. A nosotros siempre. Entonces, por eso nos metimos con este tema, con otra cosa. O sea, dar su punto de vista de por qué eligieron ese tema. Siempre nos preocupó esto, me joden el laburo con tal cosa. No, ¿puede ser este reservado secreto? Carácter, eso nos van a hablar nosotros solos. Y no lo grabamos. El análisis de actores, el árbol de objetivos, el árbol de proyecto, y acá, que creo que van a tener algo sobre la población del territorio, pero que le vamos a pedir, por si no está escrito, o sea, si omitieron mucho en la justificación, lo van a poner acá. Porque a veces uno en la justificación es muy sintético, lo demás que tengan para ponerlo, ponen acá. ¿Copiar lo que hicimos ahí acá? No, lo que omitieron ahí. La justificación dice lo esencial, pero uno para hacer una justificación de lo esencial tiene que trabajar mucho más que lo esencial. El árbol de problemas y el árbol de objetivos, que son fáciles porque van juntos, y van a tener que hacer alguna argumentación a la factibilidad o algo que utilizaron para que excluir actividades. Contarnos concretamente qué, porque lo otro es la estrategia, viene por este lado, y es algo cortito, y acá ustedes dicen, bueno, en realidad, creemos que habría poca factibilidad política para aprobar una ordenanza de Consejo Superior y por eso planteamos la posibilidad de gestionar OCAS en cada facultad o resoluciones de decano. Contar la factibilidad que ustedes le ven a ese proyecto, que queda fea escrita en el proyecto porque tienen consideraciones que escriben nomás, pero a nosotros nos interesan los motivos que tiene ese camino, porque a lo mejor cuando leemos eso, le podemos dar letra en el proyecto que ustedes tienen de estrategia, dicen, esto lo podrías agregar en la estrategia, esto es poco oportuno para agregar en la estrategia, nos ayuda a mejorar lo que dice en el proyecto, leer esto a nosotros. Y en función de eso, el árbol de proyecto, que es el árbol de objetivos recortado, que tiene solo las raíces en las cuales van a intervenir, que es otra vez el mismo dibujo, pero que hay lugares donde no están. Entonces, en general es parecido al otro, tiene exclusiones respecto del otro, y lo que en el otro era la situación ideal, acá son mejoras. Si en una agarraba y decía, situación real, hay un 6,2% de indigentes en Argentina. Situación ideal, no hay indigentes en Argentina, el árbol de proyecto va a ser reducir el número de indigentes en Argentina. Pero es más de lo mismo. Sí, sí. Más de lo mismo, ¿no? Esas tres cosas salen juntas. El diagrama de precedencia, que lo vamos a ver cómo hacerlo, que es mostrar por qué una actividad se sigue de la otra. Poner flechitas, decir esta se sigue con esta, que le da sentido al cronograma. Y los comentarios que quieran poner. Por ejemplo, el pollo me hacía enojar en las clases porque no me... Eso no. Todos esos comentarios, sí, todos esos comentarios diversos que ustedes crean que podrían haber mejorado el curso, la relación entre nosotros, o cosas por el estilo. Los ponen ahí porque son para nuestra realimentación. El pollo no decía que Pamela era la mala y era bueno. Ay, después se dieron cuenta todos de que era al revés. Bueno, más o menos pollo. Lo dijo el docente, Pamela. Chupa media. Miren, yo recaso lo mismo para que yo parezca menos malo. El ego y el contraego. No somos con nada. Bien, eso. Este también es cortito, al menos no es tan trabajoso. Encuadren el curso de motivaciones personales menos de la carilla. Los árboles, son tres veces el mismo dibujo, donde sí. Uno lo pega y le cambia el texto o le borra algún pedazo. Sí. El que es esencial que esté bien es el árbol del problema, porque todo de que se esté bien se deriva los otros dos. El análisis de factibilidad puede ser algo muy cortito. Lo importante es que sea coherente. El diagrama de precedencia también es algo muy cortito, media carilla. Es agarrar y mostrar cómo se sigue la actividad de cada cual, donde las actividades hasta pueden estar simbolizadas con letras, números. Lo vamos a hacer acá igual. Y los comentarios diversos pueden ser 6 páginas de elogios, no más. No me voy a cansar. Entre 6 y 10 páginas. Elogios, loas y. Claro, elogios, loas y alabanza. Carillas. No, las máquinas de elogios son hojas. Una sinfonía en honor. ¿Dónde vas? ¿Puedo jugar una sinfonía en honor? Puede hacer que se diga. Hola. ¿Qué quieres? Hola. Hola. Hola. Hola. Igual lo que nos interesa ver es que si ustedes alguna vez tienen que presentar un proyecto y les piden marco lógico y no un formulario cualquiera, van a tener que presentar los árboles. Claro. Entonces, que ustedes tengan eso más o menos manchado de hacer árboles, viene bien. Entonces, luego vienen los árboles y van a decir cosas típicas. Las causas están por debajo, los efectos por arriba y las flechas van de causa a efecto. Hay gente que mete la flecha de al revés. O sea, cosas que tienen que ver con el contenido y con la estética del árbol. ¿Qué tienen que ver con eso? Para que les queden buenos árboles. Sí, sí. ¿Cuánto queremos nosotros que se saquen ustedes? Queremos que se saquen 10. Vamos, vamos. La nota individual es síntoma de su aprendizaje, pero la nota promedio es síntoma de nuestra enseñanza. Ajá. Muy bien, ajá. O sea que si alguien se saca un 4 miserable, que no ponemos 4, un 4 miserable, todos los demás sacan 10 y el promedio nos da 9,27, que reviente que saque un 4. Ese es el problema. Ahora, si todos se sacan 4 y uno se saca 10 y la nota promedio da 4,20 y pico, tenemos un problema nosotros. Sí. ¿Sí? Entendido. Por eso, porque no queremos que nadie saque baja nota, porque tenemos eso de que venga, bueno, se lo devolvemos. Porque es nuestra nota la que estamos cuidando. Conclusión. Se supone que nosotros aprendamos, no más que se hace. Claro, y bueno, pero por eso va y viene, va y viene. Esa entrega y de vuelta es nuestro último intento desesperado de que saquemos buena nota. De corregir algún error que pueda haber quedado de algo que se entendió mal en el curso. Okay. ¿Sí? Bueno, ahora ponemos las fechas. Las fechas. Nosotros estamos contratados hasta fin de septiembre, lo cual lo que significa que tenemos hasta esa fecha para terminar todo. Fin de septiembre, en lenguaje claro y llano, no debería ser el 30 porque por lo menos dos o tres días antes tenemos que... Sí, descansar. No, que descansar, ¿qué? Pasar la noche. Pasar no, pasar. Hasta julio. No, nos cruzamos hasta julio. Las materias terminan el cuatrimestre. Claro. En sentido estricto termina, si fuera de esta facultad, terminaría el 27 de julio, pero ese martes que viene, que va a ser el martes 3, no sé cuánto cae, venimos también por cualquier cosa. No, seguramente no vamos a tener nada en particular para tratar, pero o sea, venimos para que venga. ¿Cuándo es el último día? Entonces, según esta facultad, las clases terminan el 15 de julio. No, no, las clases. Las clases. Una cosa es cuando termina. El martes 26 de junio. Ahí terminan con exámenes, esas cosas. Las clases terminarían el viernes 29 de junio. O sea, sería... el martes 26 sería el último encuentro. No, dice no, que no, que no, el 3. Que vamos a venir el 3 de junio. Pero las segundas presentaciones las podemos poner el 26. Sí, las últimas presentaciones las deberíamos hacer el 26 de julio porque ahí ustedes se van a ir con montones de cosas para trabajar. Eso lo veo. Van a irse con un montón de cosas y algunos cuando estén tratando de pasar los apuntes de las críticas o cosas que no entendieron van a decir, ¿qué me quisieron decir cuando me dijeron esto? Entonces vamos a estar acá. El 3. El 3. Y otros no, otros van a decir, con eso dicen, nada, no, no, no, no. Claro. O sea, no. Sí, anoto la fecha. Entendimos todo. Las definimos primero y ahora las anotamos. Entonces, a partir del 27 de julio. Alguien que hizo una presentación fantástica de la última presentación que yo tenía todo armado. Mi consejo es que no lo tengan todo pasado porque a veces tiene que volver atrás. Sí. Pero que el proceso de elaboración probablemente lo tengan. El 28 ya lo pueden entregar. De junio. Sí. 28 de junio ya lo pueden, pero me refiero. Pero siendo realista, la última fecha que deberían entregar. No, 26. Que deberían entregar esto. Si quieren, si tenemos que pasar la nota. Aproximadamente el 25 de septiembre tendríamos que estar pasando, que es el último martes del que estamos contratados. Tendrían que tratar de tener la entrega definitiva 3 semanas antes. ¿Sería todo? No, no, la entrega definitiva 1 semana antes. Sí. 1 semana antes. Pero antes de la entrega definitiva, para que ustedes puedan tener la devolución, necesitamos 3 semanas. Sí. O sea que. La primera semana de agosto tendríamos. La entrega definitiva la necesitaríamos el 17 de septiembre para poder cerrar notas y esas cosas. Y la última fecha para presentarla siendo prudente. Siempre puede haber alguien que le pasó algo, pero me refiero lo prudente para poder cerrar, ¿no? Hacer las devoluciones, que son muchos grupos, debe ser el 28 de agosto, deberían. Tener hecha la primera entrega con cara de definitiva para que podamos hacer una buena revisión. Bueno, o sea, sí. Hay un mes. 28 de agosto. Sí. Sí. Entre el 28 de julio. Sí. Y el 28 de agosto. Anoto todas las fechas. ¿Eh? 2 meses. Hay 2 meses para hacer esa entrega y tener la devolución. Alguien puede ser que haga la entrega esa porque en vacaciones tiene tiempo y bienvenido porque nosotros también tenemos más tiempo para leer en vacaciones. Lo hacemos antes de la entrega, claro, yo por ejemplo, yo voy a ser feliz con los 8 de julio. ¿Por qué voy a ser feliz? Porque yo ya llegué a mi casa allá en Brasil y ya tengo conectada la antena. Yo me puedo sentar a leer entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Y contento lo leo. Contento porque estoy en bolas. Hay que mandar una de las cosas. Ya corrí por la playa. Ya corrí por la playa. Ya me pegué una mujer en la pileta. Ya me duché. Me comí las frutas. Y entonces, a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que me voy a nadar, son 5 horas que yo pongo absoluta concentración y que me rinden 10.000 veces más que las horas que me puedo sentar en mi cotidianidad de acá. Brasil. De hecho, mis tesistas y toda la gente que trabaja me dice, ¿cuándo te vas? Así me lees. Porque puedo leer con mucha más atención. Entonces, todo lo que me llegue el 8 o 9 de julio, que ya tengo la casa en marcha, bien. Hasta esa fecha de agosto que decimos, pero cuanto más cerca de julio llegue, yo tengo más facilidad para... O sea, mediados de julio sería la idea. Sí. Y hasta el fin de semana largo de San Martín, yo hasta ese entonces estoy relajado respecto de actividades docentes. Después del fin de semana largo de San Martín, que cae el 21 de agosto, yo empiezo a estar más agitado porque me empieza la clase, las reuniones, esas cosas así. Pero me refiero, son unas cuantas semanas. ¿Qué te lo puedo borrar? O sea, pero puedes mandarlo antes, pero yo les aseguro que mi capacidad de lectura entre el 8 de julio y el 21 de agosto va a ser una capacidad de lectura concentrada, dedicada. Nosotros les devolvemos los trabajos con cosas escritas en otro color, marcadas con resaltador, todas están marcadas con resaltador, tienen una observación. Algunas observaciones son tontas, pero son esas cosas que se te pegan de leer mucho y que empezás tres oraciones como con las mismas palabras seguidas. Claro. Entonces le marcamos, o que agarran y dicen, o usan una palabra, u otra, en el mismo sentido, y nosotros decimos, desgranamiento o deserción, porque me están hablando los alumnos. Decidiste, poner una palabra, o aclarar en algún lugar que la vas a considerar sinónimo. Pero contestamos esas cosas, además del contenido propiamente dicho. Contenido propiamente dicho, le decimos, me parece que tu indicador de tal producto es muy indirecto. O que no lo vas a poder presentar, porque no probar con ese tipo de comentarios son los que hacemos, o comentarios más graves, como el chico este que había presentado ese proyecto, que decía que con unos talleres en la cárcel iba a empezar a reducir la reincidencia de los pibes que salían de la cárcel, que le dijimos, es raro que piensen que eso lo va a reducir sin hacer un seguimiento. Entonces él tuvo que agarrar y rearmar actividades nuevas, porque no tenía sentido pensar que una actividad tan chica y tan simple iba a lograr un impacto tan grande. Tengo una pregunta. Estás hablando de... ¿Uno te puede mandar lo que va haciendo antes de la presentación final? Hice todo esto. Nos quedan un montón de encuentros y dos horas por día, las dos horas finales las gastamos a sentarnos al lado de los grupos a que nos vean lo que van haciendo. Más las presentaciones es el acompañamiento a la elaboración. Acompañamiento académico, ¿no? Acompañamiento terapéutico. Porque algunos dicen, acompáñame, vuelvo ahí. No. Eso solamente cuando uno va a bailar. O sea, que nosotros hoy, por ejemplo, entonces, Sergio, lo que te pide, por ejemplo, vos hoy, yo te doy el trabajo, pero leíme si lo está mal. Sí, pero no es que me das el trabajo para leer, me contás cuáles son tus dudas existenciales y con respecto a demás. Por eso, pero vos sabés, no, no, no, que no. No sé si el objetivo coincide con los problemas y estoy. No, ahí doy el trabajo, ahí te muestro. Vos agarrás y me decís. La población de referencia que tenemos es esta por tal y tal criterio de focalización. Entonces, Pamela o yo, como lo venimos en todas las redes, decimos, ¿pero vos te parece que acotar esa población está bien o no habría que acotarla más por tal cosa? Porque lo venimos haciendo. Cada clase nos dedicamos dos horas a trabajar con lo que vengan haciendo. Agarran y nos muestran un árbol de problemas, como varios ya han hecho, me parece que tu problema central no es central. Que tendría que ir más abajo, porque si vas a intervenir sobre esto, esto parece ser una causa de un problema central que está por arriba. Y las presentaciones no son para que uno se saque una nota de que tu presentación estuvo buena o estuvo mala, sino son para que uno reciba aportes y para hacer aportes. Un 15% de la calificación tiene que ver con el tema de las presentaciones en lo personal y en hacerle aportes a los otros. Pero sí, con las presentaciones les vamos a hacer observaciones de si escribís con Arial 6 en un PowerPoint y lo presentás en letra blanca sobre fondo blanco, no se lee. O sea, esos comentarios. Pero esos comentarios los vamos a hacer. O sea, si tenés 10 minutos para presentar algo y gastás 9 minutos con 30. Y explicar el tema no te alcanza el tiempo para la presentación. Cuando ustedes presentan, nosotros gentilmente le vamos a ir mostrando unos cartelitos con cuánto tiempo van gastando para que se lo regule. Lo importante en esto que le preocupa a la compañera es. llevarla al día, la materia. Claro. Van a tener que llevarla al día, es la única manera de transitarla con armonía. Y cuando ustedes hagan la primera presentación, nosotros y el resto vamos a hacer comentarios, sugerencias. Por ejemplo, ayer tuvimos la presentación en sociología, presentaron los chicos, bueno, el indicador, nos dijeron cuál, cómo se iba a construir el indicador, pero no nos dieron el dato. Bueno, mira, acá te falta el dato. Acá en las consecuencias se habría que acomodarlas un poco. Bueno, vimos todo. Se supone que para que eso sea efectivo, el próximo encuentro que nosotros tenemos con ellos, ellos tendrían que venir con las correcciones realizadas y en el momento que tenemos de práctico decir, acá está, lo corregimos, está bien, sí, sí, sí, está perfecto, avancemos. ¿Se entiende? Digamos, esto, como ir llevándolo día a día, porque si no, ahí sí es imposible. Ustedes presentan y hasta la siguiente presentación no hicieron nada en el medio y probablemente no esté bien la segunda presentación, digo, se les complique hacer el trabajo porque ya no vienen más a clase, entonces no tienen espacio de consulta. ¿Qué presentación? Todo lo que no van a estar, para resumirlo. Bueno, nos vamos a preguntar. Dicho a la bestia, en la primera vendés el diagnóstico, y en la segunda vez el proyecto. Claro, haces como un resumen de todo. ¿Por qué corrobamos tanto? Porque si el diagnóstico está mal, nos vamos al carajo. No vamos a llegar. Y por eso gastamos mucho tiempo en el diagnóstico, por eso aparte hacemos la presentación sobre el tema del diagnóstico, por eso hacemos las devoluciones sobre el tema del diagnóstico, porque es la clave, porque es lo que lleva a que el proyecto esté bueno. La mayoría del resto de las cosas después del diagnóstico son aspectos más técnicos que uno los aprende a hacer y los hace, pero el diagnóstico requiere esa mirada de que esté bien hecho. Que esté bien hecho y que a nadie se le ocurra cuestionarte tu diagnóstico. Te voy a mandar las fechas pollo para que te quede. Dale. La vamos a subir al campo virtual. 10, 5 y nosotros. En general somos vengativos y por ejemplo ayer yo le daba 2 minutos a Pamela. Re mala onda. Y a Luis que trabajaron, pero yo también lo hice entonces. Vos lo hiciste en menos, en medio minuto hiciste. Pero yo le pongo todo el amor, ahí como bueno, está bueno. Y el amor ocupa tiempo, porque es así. Llega a trabajo. Eso es respecto del trabajo grupal. Sí, es la bola que está dando, ¿no? El otro trabajo es individual. Después de esa primera presentación, de esta primera, le vamos a adjudicar a cada uno de ustedes un proyecto ya hecho para que lo evalúe. Evaluar el proyecto, en realidad, evaluar un proyecto ajeno, en realidad, es ponerte en la situación de cuándo es que te dan un proyecto. Acá tenía un cronograma que estaba buscando, haciendo los diagramas de barras. Así de fácil. Actividad tal, tal, dura tanto tiempo, viene una clase. Evaluar un proyecto ajeno, ¿por qué uno evalúa proyectos ajenos? En realidad uno evalúa proyectos ajenos porque lo que pasa es que viene alguien y te dice, necesito que evalúen proyectos, y las agencias convocantes o los convocantes de proyectos no tienen personal para evaluar proyectos. Entonces te convocan. Va, como contaba la otra vez, a veces te pagan un viaje a Buenos Aires, te pones de acuerdo, te vas entre 3 o 4 y en función de eso la pasa bien y evalúa proyectos. ¿Por qué te dan un proyecto? Porque la capacidad del que te está otorgando el subsidio no puede evaluar todos los proyectos, entonces no los quiere leer, no los puede leer. Entonces a lo que aspira esa persona es a que le den un par de carillas donde le cuenten qué tan bueno está ese proyecto. Esa evaluación simplemente es una delegación que te hacen para sacarse de encima el trabajo de leerlo. Entonces, si un proyecto mide 7 páginas y vos le mandás una evaluación de 7 páginas, ¿qué va a decir esa persona? Para eso lo leo yo. Entonces, la evaluación es una carilla, 2 carillas, donde uno rescata lo bueno y lo malo de ese proyecto. Evaluar no es... Hay gente que cuando se pone a evaluar se pone a destacar defectos. Evaluar es también rescatar las virtudes. Entonces, ahora les digo yo, el diagnóstico es exhaustivo, es decir, una virtud, y parece señalar todas las causas que están en juego. Pero no transcriban el proyecto. Pueden agarrar y decir, por ejemplo, hay causas que parecen irrelevantes. Por ejemplo, tal, ponen una. Pero no se pongan a transcribir el proyecto, porque esa evaluación acompaña el proyecto. Cuando llega la carpeta del evaluador, se le pone en la carpeta de tal proyecto arriba, entonces uno mira y en esa carilla dice, recomendación, tírenlo a la basura. Como uno le cree a su evaluador, lo tira a la basura. Y otra vez, recomendación, dice, financiarlo y aprobarlo y darle más plata encima. Entonces lo pone en otro pilón, que dice, hay que verlo, porque si hay que darle tanta plata... Ahí lo voy a leer. Ahí lo voy a leer. Y voy a googlear a la entidad que lo presentó. Entonces, otros agarran y van a decir, recomendación, aprobarlo sujeto a que modifique esto, esto y esto. O otra recomendación puede ser devolverlo para que lo reformulen, porque en realidad el problema es importante, el diagnóstico está bien hecho, pero todo lo demás es una porquería. Entonces uno va a alentar a que ese proyecto siga en pie, sea reformulado y mejorado, aunque se tenga que presentar en otra convocatoria. Pero uno va a alentar a que esa gente siga trabajando con la temática, con la recomendación de que aprenda a hacer cronogramas, presupuestos, y supervisión y otras tantas cosas que pueden estar mal, que pueden llevar a que uno rechace un proyecto. O puede ser que lo único que le encuentre en mano sea a ese que dice está buenísimo, recomiendo todo esto, así, y lo único malo que tenga sea que es carísimo. En ese caso, uno puede agarrar y hacer una recomendación que tenga que ver específicamente con el tema presupuestario. Intenta resumir. Intenta abaratar. Abaratar, porque es caro. Me falta una diapositiva que creí que la tenía en el 7 y la... Acá. Sí, terminamos con esto, que es cortito, por eso, para que saquen toda la ansiedad de los trabajos, uno lee un proyecto y emite juicio. Esa evaluación son párrafos, no le pongan títulos. Pero ahora dice, bueno, dice, la justificación parece pertinente en relación con los fines de la universidad, si es un proyecto para la universidad. Ya está. Y señala el problema central con claridad y el indicador. Con eso ya hablaste de la justificación y estás diciendo que está buena. O ahora decís, el problema es pertinente con la misión de la universidad, eso se destaca, pero no se entiende cómo se puede conseguir un indicador para este problema. Entonces uno dice, esto está bueno y esto está mal. Entonces cuando uno evalúa, está decidiendo si le van a asignar o no fondos a ese proyecto. Y el evaluador es el refri, tiene que agarrar y tomar posición. Muchas veces se usa dos evaluadores. Entonces, si los dos dicen es una porquería, se declara que es una porquería. Si uno dice que está bueno y otro dice que está bueno, es bueno. Y si uno dice que está bueno y uno dice que es una porquería, se busca un tercer evaluador que se empate. Que desempate. Sin que sepa que está desempatando. La otra vez, por ejemplo, esto no era para un proyecto, pero me llega a un congreso que hablaba de cuánto mejor era la tragedia, según Nietzsche, que la economía como ciencia. ¿Cómo? ¿Cómo puedes comparar eso? Bueno, entonces me pongo a leerlo y claro, si te gusta la tragedia, según Nietzsche y la filosofía, claro, te va a resultar mucho mejor que en la economía, pero es un congreso de economía. Ah, era un congreso para mí. Claro, pero igual, ¿viste? Para mí era un delirio, ¿viste? Porque, conclusión, quememos la economía, dejémonos a la filosofía nietzscheana, qué sé yo, ¿no? No aportaba nada que mejorara la ciencia económica y su resto de economía crítica, sino que, como Nietzsche era nihilista, ¿a qué te lleva a conclusión Nietzsche? Suicidarte. Sí, claro. Suicidarte. Mira que Nietzsche en un momento dado... Hay uno que es un acróbata que se cae, se muere y él lo levanta y lo lleva durante días porque para él es un prototipo del tipo que se juega por lo que cree, esa cosa así, entonces como homenaje lo lleva así. En realidad, a mí no es que me disguste el Nietzsche, pero a la hora de que me lo comparen con la ciencia económica, que eso vaya... Bueno, entonces yo digo, es una porquería. Y el otro evaluador dice, bueno, está interesante, qué sé yo qué. Entonces mandó a un tercer evaluador y el tercer evaluador, pues nos teníamos que poner de acuerdo con el otro evaluador, estábamos en contacto, uno dijo, y lo que dijo que le caía bien del trabajo, en realidad era una porquería, entonces el otro dice, terminé de leer lo del otro evaluador y me convencí, estoy de acuerdo con vos, hay que rechazarlo. O sea, el tercero que habló a favor, lo que puso a favor, era tan desastroso que dijo, esto hay que rechazarlo y lo rechazamos. Pero bueno, se trabaja con eso. En los que son más pobres tienen un solo evaluador y en función de lo que dice ese evaluador se toman decisiones. Y si tu evaluador es muy calificado, le haces caso. Dice, hay que tirarlo, lo tirás. Y te quedas con otros pilones que dicen que son los buenos y lo que hay que revisar. Y eso que hay que revisar pueden tener distintas alternativas, que es rechazarlo, pedirle modificaciones, que lo presente en otra convocatoria y alentarlo a que siga trabajando por el tema. No hay que ser descalificador. Hay gente que hace buenos diagnósticos y después hace malos proyectos, entonces es una debilidad que trate de superar. Igual es todo un tema esto que trae consecuencias. Por ejemplo, cuando uno pasa esto, que era una de las cosas que yo hablaba en la Secretaría de Políticas Universitarias, pero también pasa con los planes de mejora que hubo para las escuelas secundarias. No sé, recuerdo de una camada que había planes de mejora. El Instituto de Formación Técnica 151, que yo trabajaba ahí y que yo hacía proyecto, hicimos un plan de mejora y nos ganamos 70 lucas del año 2000. ¿Qué año se abrió el instituto? ¿2013 o 2012? 70 lucas y 20 horas docentes semanales durante 2 años para asignar al proyecto. 20 horas es lo que lleva una carrera. 20 horas 2 años significa 2/3 de carrera para repartir como cargo docente. Y no fue bárbaro, hicimos un montón de cosas. Pero habría institutos de formación técnica que jamás ganaron un proyecto. Entonces las autoridades, cuando usan ese sistema, no se preguntan lo más importante, que es decir, ¿por qué este instituto gana proyectos y el otro no gana ninguno? Porque este que gana proyectos es el que menos lo necesita porque anda bien. Y el que más lo necesita, que es el que anda mal, que más mejora necesita. Entonces la gran discusión es, ¿qué tenés que hacer con los que no meten proyectos? A ponerle asistencia técnica, hermano. Porque generalmente los que son incapaces de presentar proyectos para su financiamiento son los que más necesitan proyectos para su financiamiento. Es como el tema de la vieja discusión de las becas. Esto tiene que ver porque proyectos universitarios. Cuando yo estudiaba ingeniería, salió el sistema de becas primero en la Universidad del Centro. Pasamos de Universidad Arancelada a Universidad con sistema de becas y las becas eran totalmente meritocráticas. Se lo daban a los estudiantes con mejores promedios y materias rendidas. Y nuestra discusión como general para estudiantes era, ese tipo no necesita beca. Si aprueba todas las materias y con buenas notas, no necesita beca. Hay que buscar el tipo que de alguna manera vos crees que no tiene el rendimiento óptimo y que a través de una beca lo va a conseguir. Entonces vos, el trabajo que nosotros proponíamos era que los que otorgaban becas se preocuparan de por qué la gente no aprobaba muchas. Y si era porque trabajaba o tenía problemas económicos, la solución era una beca. Pero si era por otro tipo de problema, la solución no era una beca. Entonces, que la beca se le otorgara al que le hacía falta. Premiar al que anda bien no parece tener sentido. Ese informe mínimo señala lo bueno y lo malo y termina siempre con una recomendación. ¿Qué hacemos con esto? Hay veces que la devolución que van a recibir de eso, este trabajo individual, vale el 35% de su calificación, pero no se puede tener menos de 6, hay que robarlo, ¿no? Y van a recibir, dice, está demasiado largo y te marqué con resaltador las cosas que parece que se podrían borrar y no dificultan su compresión. Y van a recibir todo resaltado en amarillo, así. Digo, pero una vez que marqué eso, se nota que no hablas nada del presupuesto, no hablas nada ni del cronograma, no hablas nada de un montón de cosas, ni bien ni mal. Entonces gastaste un montón de lugar diciendo cosas y no apuntaste. Entonces ustedes van a recibir esa devolución y después de eso reformulan. ¿Sí? Hay gente muy cabeza dura que nos entrega de nuevo lo mismo y uno le contesta, ¿te equivocaste de archivo y me mandaste la versión anterior? No, no. No, no, dice, agregué las modificaciones. Y uno le busca las modificaciones. Pero es ortográfico. No le encontré las modificaciones. Pero de veras, pasan esas cosas. No entendés que te tomas un trabajo leyendo así y te vienen las cosas. Pero de veras, la pregunta es: che, me enviaste de nuevo. Pero que las asignaciones y arreglo. Bueno, sepan que no si llega esa pregunta, es que pasa cada cosa. No interpretamos la modificación. Esta chica Alexandre, Catalina Alexandre, se anotó de nuevo en el examen. Si te vi tu respuesta al mail, sí, un poquito enojado. Debe un trabajo de la materia. Se viene anotando en 4 meses de exámenes. Y te pido power. Y tienen todo accesible, tienen como ustedes el área de verdad y dice, ¿de dónde puedo sacar el PowerPoint de la clase de? Está subido al. ¿Y cuál es la dirección de correo de Pamela? Está en todos los PowerPoint. ¿Y no, cuál proyecto me tocaba evaluar? No, pero no le contesté la pregunta. Sí, sí, no. Le digo, anda al campo virtual. Sí, anda al campo virtual, busca la carpeta tal donde dice proyectos para. No, le estoy diciendo dónde están las cosas. Porque es que no. 3 años después de cursar una materia. Ya no tengo sus cada uno tiene un rol. Esto es para darles letras, no significa que tengan que atenerse a esto. Pero uno agarra y mira la justificación y dice, bueno, ¿se relaciona con aquel que quiere manguear o no? Entonces, a veces llegan proyectos y dice, qué sé yo, a Causa Niñez, que es una ONG que tiene que ver con la retención escolar y con los logros escolares, le llega un proyecto que tiene que ver, qué sé yo, con cosas desubicadas. Entonces, ahora decís, el proyecto está bueno, pero no se relaciona con los fines de la institución a la que le está presentando. Uno mira si el problema real existe y hay evidencia, o sea, indicador. Si el problema es relevante, aparte de que tenga indicador, tiene que ser un problema relevante, o sea, que sea importante. Y uno mira si hay antecedentes o no. No es que sea pésimo que no exista, pero si el equipo tiene antecedentes en la temática, es bueno mecharlo por algún lado. Si alguien presenta un proyecto acá sobre cierto tema y dice, bueno, lo que presentamos esto, trabajamos en la manzana Navarro y vemos permanentemente lo que ven. Bueno, hay que ver si hay visiones alternativas que sean mejores, porque el otro día estaba con uno que estaba haciendo un proyecto y hablaba de las conductas ecológicas. Y en otra parte hablaba de prácticas. Y yo le decía, no es lo mismo una práctica ecológica, que la práctica, el tanto de idea de praxis, supone reflexión, acción, que una conducta, que es algo muy elemental, que de hecho yo puedo hablar de una conducta ecológica de un gato. Entierro la caca. Pero si estoy hablando de seres humanos, a mí no me gusta la palabra conducta. Entonces digo, revisar estas palabras porque se basa en una teoría que en realidad es una teoría que es la teoría de la acción colectiva, que cree que las conductas individuales se explican por la acción colectiva que vos tenés como grupo. Digo, pero si vos estás hablando de sujetos activos y críticos, borrá conductas, poné práctica. Entonces, pero si yo hubiera evaluado ese proyecto, hubiera dicho, en este proyecto subyace el enfoque de la acción colectiva y parecería ser mucho más interesante un enfoque de las prácticas sociales. Hubiera contestado eso, porque estaba omitiendo totalmente la actitud reflexiva y el conocimiento como base de acción. Entonces, a veces, uno tiene que buscar, o cuando uno escribe y toma determinado enfoque para mirar algo, explicar por qué eligió ese, y no el otro. Después, en el diagnóstico, si tiene información, y básicamente lo que mira uno es si se identifican las causas, si participó de alguna manera los actores relevantes, eso uno lo cuenta en los diagnósticos, dice, este diagnóstico fue elaborado teniendo en cuenta las opiniones así de tal, tal y tal. Se identifican las consecuencias del problema y si es clara la relación causa y efecto entre lo que se pone como causas y el problema central y entre el problema central y las consecuencias. Pero es un comentario nada más, y dice, resulta difusa la causalidad invocada entre el hambre y el delito. Le contestas eso, no es que no crea que no pueda verla, pero etc. Y lo otro que uno mira es si realmente parece que si no se interviniera, esto revestiría mucha gravedad, porque si parece que si no se interviniera tampoco pasa nada demasiado grave. ¿Hay que contestar todo esto? No, esto sirve para dar la letra. ¿Qué tipo de comentarios hace uno cuando mira los diagnósticos? y de alguna manera mira por acá o por algún lado si realmente existe un sentido de prioridad por la cual ocuparse de esa población. Esto puede estar comentado en la justificación, o puede estar comentado en la estrategia, pero uno mira eso. Bueno, se nota por qué intervenir en esto. Una vez tuvimos un proyecto que se dedicaba a los chicos ricos, ¿te acuerdas? Sí. Sí, pero en realidad era una cosa que nos resultaba casi choqueante. Sí, muy. Y se dedicaba a trabajar con pibes de colegio privado, ¿sobre qué tema era? Sobre discriminación. Sobre discriminación. Pero de alguna manera lo justificaban bien, que eran mucho más discriminadores. A mí me pasó, una vez estaba viajando por Grecia, mochileando, y conozco a un flaco que se llamaba, que hablaba en inglés, se llamaba Olegario, pero se llamaba Olegario García, Olegario Fernández, no me acuerdo del apellido, lo tengo acá en el Facebook, bueno. Y entonces, agarro y lo encargo y le digo, vos sos latino, digo. Aparte tenía una cara de, o era hindú, era latino, era morochón, así, sí, era hijo de mexicanos. Y el flaco trabajaba como paramédico en promoción de la salud en Alaska durante la temporada del año que se puede andar por Alaska. Durante el invierno trabajaba con una ONG de Estados Unidos que se lleva flacos de las universidades, estas Princeton, Harvard y todas esas universidades caras. Él buscaba lugares, por eso viajaba, y se los lleva a la India, a Sudacalandia, a África. Y la teoría de esas cosas dice, los tipos que salen de estas universidades tendrían siendo grandes dirigentes políticos, de empresas y cosas por el estilo. Estos tipos en su formación tienen que tener contacto con esta gente del mundo que se ve perjudicada o afectada por sus decisiones y que para ellos no existe. Entonces el objetivo de esta ONG era llevar a estos flacos que tenían grandes posibilidades de ser dirigentes políticos, empresariales y cosas del mundo, a que tuvieran contacto durante su vida estudiantil con los excluidos del mundo. Y que de alguna manera pudieran ver los mecanismos que causaban esa exclusión para que el día que llegara a esa apuesta tuvieran una visión del mundo que los sensibilizara un poco o les diera más estrategias para cagarlo mejor. Claro, eso último. Iba a pedir eso, bajar el rendimiento académico. Se llega tarde. El flaco este me contaba y me mostraba que después seguía teniendo intercambio y en realidad había gente que seguía muy conectada con la idea de qué estamos haciendo, de para qué me están preparando. Y ahí hacen responsabilidad social, empresarial. Bueno, las prácticas comunitarias, en esta facultad salieron por un proyecto que se bancó con lo de responsabilidad social universitaria, que yo fui el director, que la forma de meter las prácticas comunitarias fue que no las tenía que pagar la universidad. Las pagamos con ese proyecto, ganamos el proyecto, compramos con ese proyecto cañón, cámara de fotos, todo lo que necesitábamos para esa cátedra, y con ese proyecto solventamos los docentes y todos los que hicieron la práctica comunitaria los dos primeros años. Cuando pasaron los dos años, ya para ese entonces el decano, que era Pérez en ese momento, se jactaba por todos lados, somos la primera facultad económica del país que tiene práctica comunitaria, ¿sí? Y yo le dije, don Pérez, las tenés gratis, se acaba la plata este año, hay que poner plata. No, no tenemos. Y si alguno se lee con lo que he escrito recientemente en el Facebook, los que le escribí a Pérez en ese momento los hubiera divertido mucho más. Le dije, ¿verdad? O sea, te tendría que dar vergüenza no asignar recursos para algo que te estás vanagloriando por ahí, que la facultad de esta, ¿sabes? Así. Pérez, me dejó de saludar. Te hago una pregunta porque yo no sé. Efectivamente se cumple con sí, en esta facultad sí. En esta facultad. En ese año tuvimos un equipo medio extraño porque convocamos gente que sabíamos que trabajaba en eso, que no estaba suelta. Uno fue Néstor Sechi, otro fue Sebastián Puglisi, otro fue Juan Colaconich, una mezcla diversa. Sí, veo. Pero prefiero, son gente de estilos muy distintos. Sí. Yo los conozco a todos, con todos me llevo bien, con algunos me canso más que con otros de escucharlo, pero hay gente que daba pluralidad de visiones y después eso se fue transformando, quedó como una cantera armada y después todos los que están ahí son miembros de esa agrupación a la cual me voy a afiliar para conseguir un cargo. Después se incorporó Néstor Sechi y se llevó a todos los lados. Néstor se incorporó fue el primero que coordinó la cátedra. Él no inventó el proyecto, él fue el primer coordinador de la cátedra, por eso se llevó a los lados. Igual para nosotros también, lo que no sabía todavía, porque estamos recién empezando, también estaba previsto incluirnos. Tendría que tenerlo porque esta facultad es que está en la currícula. Bueno, por ejemplo, esta materia en la carrera de sociología acredita prácticas comunitarias. Yo el otro día fui a Secretaría de Extensión y le dije a la Secretaría de Extensión que está ahora, que no se puede decir que no se puede decir. Sí, que nos tengan en cuenta porque tenemos que hacer 30 prácticas comunitarias y todo lo que hay. No tienen en cuenta. Bueno, desde esta cátedra, si alguien quiere llevar. ¿Tres horas de práctica comunitaria? Ah, yo estoy interesada en recibirlo. Ciertos proyectos de los que vienen hablando ustedes podrían acreditar prácticas comunitarias. Como parte, el de la manzana probablemente, porque involucra gente desde fuera de la universidad. Hay ciertos proyectos que pueden acreditar. Y como Humanidades no quiere implementarlo, no quiere gastar, poner recursos en eso, desde la materia nosotros acreditamos las prácticas de diagnóstico como parte de la práctica comunitaria, pero no las prácticas comunitarias de test. Sí, pero hay un departamento creado de prácticas sociocomunitarias. Ahora, por eso me parece, no sé si ahora empezará. Esperemos que sí. Sí, supone que tiene que empezar a funcionar. De educación popular, no sé si se relaciona. Yo que expresé como voluntario. Bien, ahí va. El tema con las profesiones no liberales es, bueno, las liberales no se notan porque vas a hacer ejercicio a otra organización, claro, empresa. El tema con las profesiones no liberales es el marco de inserción donde vos tenés, digo, profesores letras. Pero, va a ser práctica sociocomunitaria. Pero yo te acepto, desde Casa Caracol aceptamos todas las prácticas comunitarias de todo lo que quieras. La amenaza no está en la currícula, ¿está previsto que se pueda interactuar con otras unidades académicas como lo de la optativa o no? Bien, después hablamos. Termino esto. Pero una cosa es las prácticas comunitarias se pueden hacer en un grupo de extensión, eso sí, o en una ONG o en cualquier lado. Seguimos con esto. En los propósitos de objetivos, lo principal que uno mira es que el objetivo se relacione con el problema central, que sea una mejora del problema central, y que los objetivos particulares se correspondan con causas del problema. Sí. Y finalmente uno mira que si esos objetivos particulares, que son casi iguales que los productos de las actividades, se cumplen, mejora el problema central. Acá hay una cosa que nosotros, lo van a ver cuando se lo corregimos a ustedes, mucha gente lo confunde medios y fines, y en vez de decir, qué sé yo, capacitar a las madres para que le hagan comida nutritiva a sus hijos, dice dar un taller de cocina. Dar un taller de cocina no es un objetivo, es un medio. Podés meterlo en el objetivo, sí, pero dirás, capacitar a las madres para que le hagan comida nutritiva a sus hijos mediante un taller, eso bueno. Pero que esté claro que el fin no es dar el taller, sino que el fin es el cambio de conducta o el cambio de la subjetividad de alguien. Entonces, ustedes cuando reciban su devolución, muchas veces vamos a decir, están confundiendo medios y fines. De la duración es poco. Si uno mira que el plazo es corto, es largo, y nada más. Eso. Es decir, parece que tiene objetivos demasiado ambiciosos para un año. Algunos van a recibir un proyecto para evaluar que plantea hacer una obra hídrica en un barrio que se inunda y el proyecto dura un año. Y todos los que evalúan dicen lo mismo, dicen, no en este país. Dicen, esto en un año no se puede hacer porque lleva una licitación, dice, todo está bien, pero el plazo es inadecuado. Respecto a la estrategia de intervención, el tema de está bien seleccionada o no, básicamente, y si de alguna manera hay información por la cual uno cree que eso va a funcionar. Hay veces que la información es decir, un proyecto como este se hizo en tal lado y le fue barro. Repartir preservativos y dar charlas para personas promiscuas sexualmente reduce la tasa de contagio de enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo sabes? Bueno, se ha hecho en montones de lados y camina. Entonces, no es una estrategia muy creativa y ya se sabe que funciona. Y un proyecto no se le pide que sea, ¡ay, qué creativo, qué lindo! En vez de repartir preservativos vamos a, no sé qué, ¿sí? Camina la preservativa. Hacer una performance arriba de él. Y bueno, y uno mira en esto también si la estrategia de intervención es lo suficientemente útil como para que se pueda reproducir en otras escalas que a veces uno no puede contar en la estrategia de intervención. La idea de reescalar los proyectos. Respecto de las actividades, bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Si se corresponde con los objetivos, si los productos son adecuados en relación con los objetivos, que es prácticamente lo mismo, si hay indicadores de los productos, especialmente. Y después recursos, personal responsables bien especificados, y si el equipo es capaz o no de llevar adelante esas actividades en función de la gente que te dijeron que formaba parte del equipo. El cronograma, básicamente, uno mira las duraciones. Ahí suele haber mucho problema con eso de pensar que la duración de la actividad es la ejecución, no desde que se empezó a gestar hasta que se terminó. Sí, se respeta la dependencia entre actividades, actividades desordenadas, que se ve y dice, es imposible hacer esta antes que esta. Si se muestra el camino crítico, de eso vamos a hablar, pero si se ve que hay un conjunto de actividades que van alineaditas y no se pueden atrasar sin que se atrase todo el proyecto, si los plazos se pueden presentar, si se prevé el seguimiento y la evaluación en las actividades. Hay gente que piensa que el seguimiento y la evaluación no son actividades, pero consumen recursos. Gente, así que son actividades. Del presupuesto, bueno, básicamente el costo y recursos que se usan en las actividades, o sea que haya coherencia entre lo que se decía que se necesitaban las actividades y lo que se presupuesta, si los precios son correctos, o sea, si alguien te dice una fotocopia, 5p. ¿Qué palabra? Si hay aportes institucionales, si se respetan los rubros financiables en las proporciones, hay proyectos que te dicen se puede gastar un 20% en servicios personales. Entonces, si hay más servicios personales, son arte. Y bueno, y la relación entre los montos y los resultados, eso lo tiene que tener uno cuando hace el proyecto también, ¿no? Si vamos a dar un curso de preparación y evaluación de proyecto, y el resultado esperado son 2 personas aprobadas. Muy claro. Bueno, curva de inversión tiene que ver con cómo se va pidiendo la plata, esto no siempre existe. La plata muchas veces te dicen cómo te la van a dar. Pero a veces uno pide la plata, entonces nosotros vamos a ver cómo hacer una curva de inversión que te permita decir en qué momento vas necesitando cada plata. Y finalmente, seguimiento, cómo se supervisa, los datos que se necesitan, quién obtiene y quién interpreta los datos, si están los criterios de éxito del proyecto que se asocian al indicador inicial. Y se dice en qué momentos, con qué criterios se va a evaluar qué. Entonces digo, vamos a evaluar al final de cada actividad. ¿Con qué criterio? Bueno, cantidad y calidad de los resultados obtenidos. O sea, cantidad de gente que vino a este curso, al final de este curso, y los productos que hicieron. ¿Y cómo lo van a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer con las calificaciones, con, o sea, ¿cómo va a ser en qué momento? Eso tiene que estar explicitado cuando uno diseña actividades. Y bueno, si hay curso de acción alternativa, cuando se piensa que puede existir problemas potenciales también. Puede ser que ustedes tengan proyectos que no tienen problemas potenciales, o que tengan que leer proyectos que no los tienen. Listo, todo esto no existe, pero si lo hay. Y después el impacto que ya lo mencionamos, las consecuencias de los beneficios más allá del horizonte temporal, y si tienen éxito, ¿qué se va a hacer eso? ¿Qué se va a hacer con ese proyecto? O sea, eso tiene que ver con el impacto, y en eso consiste la evaluación. Y estaba el criterio que habíamos hablado al principio, que era el criterio de sustentabilidad, que tiene que ver con que si terminó el proyecto, de alguna manera, lo que se logró se siga llevando adelante. No se caiga con él. De esto vamos a retomar, porque vamos a recordar todo esto cuando ustedes tengan los proyectos ya asignados para evaluar, para que los miren. Y puede ser que haya rubros de estos que no les corresponden, porque están evaluando un proyecto de voluntariado y dice otra cosa, ¿no importa? Bien. Cuando se ponen proyectos, ¿se le dan las bases de la convocatoria también? Sí. Normalmente sí. Y realmente a todo ese análisis que vos estás haciendo, entiendo que el resultado final, es decir, cuando vos pongas si es viable o no el proyecto... Es una recomendación. Claro, es subjetiva. Sí, pero confía en vos cuando te lo dan. Claro. Confía en vos. Por eso muchas veces usan lo de 3, 2 y un tercero cuando desempata. Claro. Pero se supone que uno no... Que uno llama, generalmente llaman al que hizo proyecto, o sea, al que ya le subvencionaron. También es cierto que hay veces que, aunque vos no sepas quién hizo el proyecto, por conocido sabés quién lo hizo, y esto pasa en la investigación también, que hay evaluadores que boicotean a otros que son la competencia. Bueno, se trata de que eso no ocurra, ¿no? Por eso los sistemas estos de que no sepas de quién es el proyecto que estás evaluando, acá sí van a saber. Que no, pero que no sepas de quién es el proyecto que estás evaluando, o de que haya 2 evaluadores. Si hay otro evaluador que no sabes quién es, tenés cuidado de mandar fruta. Igual, una de las cosas que tiene la universidad es que no te piden cuenta de tus arbitrariedades. Si vos te nombran jurado en un concurso y lo haces mal... Podés seguir siéndolo. puede seguir siendo jurado, ¿ves? No solo eso, no te van a decir nada. Pero supongo que yo arbitrariamente hay un concurso y ella trabaja conmigo y soy amigo y agarro y viene otra persona con súper antecedentes y yo manejo las cosas y la pongo a ella. Y ella impugna el concurso este y le da la razón. Ella o la otra persona. ¿A mí me pasa algo? No. Nada. Y vuelvo a estar en otro y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Y me pasa algo? Bueno, pero de hecho las nulidades que se han dicho de concurso, pero cuando llega al ámbito político deciden seguir adelante. Sí, yo igual de conseguí una nulidad. Sí, pero tenés que irte... Sí, pero prefiero, lo máximo que conseguís es la nulidad, digamos. No, pero nunca la sanción, nunca nada. Y nunca la revisión. Yo, por ejemplo, hubo uno que yo lo que pedía era denle este dictamen a la cantidad de gente que quiera y pregunten si el orden de mérito se deriva de lo que dice en el análisis de antecedentes. Yo decía, todo el análisis de antecedentes está bien, el orden de mérito que se propone no se deriva de eso. Digo, no lo den, dénselo a tres personas y pregúntenle. A ver qué dice. Cajoneo. Bien, vamos a, tomamos 10 minutos o 15, igual nosotros nos quedamos por acá y empezamos a trabajar con los grupos en lo que pudiera o pudiese hacerle falta. Previo paso mío por el baño. Bueno, y cuando volvemos, me voy a comprar café. Pero nada, vamos a hacer. Nosotros tenemos que ir a la revolución que parece un café y volvemos a ¿Vos querés un café? No, yo te invito otra vez para que vos. Sí, no había el otro día. Yo también prefiero la media consola. Bueno, entonces voy a tomar café. ¿Qué puedes hacer?